Buenas tardes, damos la bienvenida a todos y todos a este conversatorio en torno al libro Derecho, Despojo y Luchas Sociales, coordinado por la doctora Leida Hernández Cervantes y por el doctor Francisco López Bárcenas. Este evento es coordinado por el Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad, por la doctora Abril Uscaña y por la doctora Apresa Salgado. Paso la voz a la doctora Abril para que dé inicio a la apertura del evento. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, alumnos y alumnas prioritariamente. Pues es para nosotros es un gran placer de parte del Seminario de Filosofía del Derecho el poder compartir con ustedes este conversatorio en relación a un libro que yo estoy segurísima que va a ser parte de los libros que ustedes les pueden aportar en su formación jurídica. En este caso estamos hablando del libro Derecho, Despojo y Luchas Sociales. Para mí, de parte del seminario, un gran placer el poder estar aquí acompañándolos en esta mesa, a quienes van a participar, quienes van a comentar el libro, pero particularmente también pues, agradecer a los autores, a los coordinadores de este libro, a la doctora Leida Hernández Cervantes y también, por supuesto, al doctor Francisco López Bárcenas, el tener la gran amabilidad de podernos hacer llegar su libro y también tener la oportunidad de presentarlo aquí. Quiero hacer una mención muy especial en relación a la coordinación, ya que esta no se podría haber dado sin el oportuno trabajo y el incansable trabajo de la doctora Socorro Apresa, quien ha tenido pues a bien acercarse al seminario para poder coordinar esta presentación. Muchísimas gracias, doctora. Y también saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta mesa, a la doctora Milay Burgos, bienvenida doctora, a la doctora Cel Maldonado, a la doctora Aleita Hernández, al maestro Armando, muchísimas gracias, que además va a fungir el día de hoy como moderador, y también a la doctora Socorro Apresa. En este sentido, pues yo estoy segurísima que van a disfrutar mucho este libro, particularmente porque se ve desde una visión que estábamos comentando hace unos momentos, una visión que estamos seguros que, y seguras de que ustedes la van a disfrutar, una visión desde una postura de las teorías críticas, una visión de la que regularmente nosotros, bueno, pues a veces pasamos por alto o que no muchas veces estudiamos. Y yo creo que hay temas prioritarios al día de hoy que son, sin duda, digamos, que traspasan a muchas disciplinas, no solamente desde la filosofía del derecho, sino desde muchísimas más, que nos van a dar la oportunidad de tener un análisis socio-jurídico en donde también se recopilan algunos testimonios de luchas frente a la desposesión. Entonces, este libro particularmente yo creo que nos da gran beneplácito al Seminario de Filosofía del Derecho y a todos los profesores del área el poderlo presentar aquí con ustedes. No voy a tomar más el tiempo, sino simplemente agradecer también a las autoridades de nuestra Facultad de Derecho, es el caso de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, así como todas las personas que nos han podido ayudar para tener la posibilidad de realizar este evento aquí en este auditorio y en nuestra muy querida facultad. Por mi parte es todo y les agradezco muchísimo la atención. Que lo disfruten. En este conversatorio contaremos con la participación de la doctora Milay Burgos, la doctora Ixel Maldonado, que es también autora de uno de los capítulos de la obra, la doctora Leida Hernández, que es una de las coordinadoras también autora de uno de los capítulos, y con la doctora Socorro Apresa. Comenzamos con el comentario de la doctora Milay Burgos Matamoro. La escuchamos. Muy buenas tardes a todos y todos. Un gusto volver a mi facultad, que estuve 15 años dando clase acá. Y muchas gracias a Abril por ofrecernos el espacio, por facilitarlo, porque el Seminario de Filosofía y Derecho también haga o insista en dialogar sobre el pensamiento jurídico crítico. A Socorro, que es por su entereza, por su constancia, porque ha sido su quehacer hace mucho tiempo de apoyar y de instar que el pensamiento jurídico crítico esté en esta facultad. Y no solo esté, sino se produzca, se desarrolle, se polemice, porque tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo. Armando, que mucho gusto compartir contigo la mesa, igual a Excel, que también escribió un artículo muy lindo, y a mi querida colega y amiga, que tengo todo una, aquí escrito, pero no lo voy a... que llevamos ya, estaba calculando, digo, 18 años que llevamos juntas construyendo cosas, tratando de producir y tratando también de articular de manera horizontal y académica e investigativa, pero sobre todo en aras de luchas sociales y movimientos sociales para que el derecho sea otra cosa y el mundo también, ¿no? Otra cosa de lo que es en el sentido de la dominación, sino en el ámbito más de insubordinaciones y también, si se puede, transformaciones sociales. Y un poquito voy a hablar de eso en el libro, ¿no? Este libro yo lo vi y yo digo, esto es una saga. Porque justo hace mucho tiempo venimos trabajando estos temas de pensamiento jurídico crítico. Y claro, eso no es una construcción que ya está abordada, ni mucho menos, es una construcción constante. Y me acuerdo que hay un primer libro que se hizo en jurídica, que incluso se hizo en 2014, se terminó en el 2016, se publicó en 2020, sobre temas parecidos, globalización, derechos de los pueblos, indígenas y neoliberalismo. Después uno que coordinó a Leida, en que ella tuvo más participación que yo, aunque yo estoy ahí con ella, que se publicó en Seish en el 18, y no quería dejar de mencionarlo, que se llama La disputa por el derecho, la globalización hegemónica contra la defensa de los pueblos y grupos sociales. Y ahora viene este con Aleidy Pancho Bárcenas, que también es un viejo conocido hace mucho tiempo de todas estas lides, además de origen indígena, un compañero, colega que ha trabajado muchísimo en estos temas, derecho de despojo y luchas sociales, análisis sociojurídico y testimonios de lucha frente a la exposición. Y este tiene un salto cualitativo que voy a mencionar cuál es. Yo digo que es una saga porque tiene toda la estructura del pensamiento jurídico crítico que ahorita voy a mencionar, de lo que es el pensamiento jurídico crítico, de cómo se reflexiona, ¿no? Pero tiene un salto de calidad que nunca lo habíamos tenido en nosotros, las producciones que se han construido colectivamente con compañeros y compañeras, con estudiantes, con ustedes. Porque fíjense, el primero fue un papit en jurídica, donde había muchísimos estudiantes de ustedes, fueron como 10, y que hoy son profesionales, y están en los más visibles lugares, todos en ámbitos de derechos humanos, de construcción de otro derecho, casi todos y todas. Y fíjense, el punto cualitativo aquí en mi criterio, el aporte metodológico, quizás fue el más contradictorio a la hora de publicarlo, no te lo pregunté, es justamente el aporte de las voces de los testimonios de las luchas sociales. Eso es cualitativamente superior. ¿Y por qué se lo digo? Es novedoso, y es novedoso en el sentido de que uno realiza trabajo de campo. El pensamiento jurídico crítico tiene por principio, sí hace teoría, pero siempre tiene un anclaje a la realidad. Tú no puedes separarte de la realidad si no estás haciendo una filosofía abstracta o una teoría abstracta que sin vínculo con la realidad, entonces deja de ser crítica, ¿no? Digo, no es inválida la filosofía abstracta. La abstracción, la universalidad abstracta de la filosofía existe y está muy bien, pero no sería una filosofía o una teoría o un pensamiento jurídico crítico. El pensamiento jurídico crítico tiene esa característica, el anclaje en la realidad social, de un pie en la realidad social, de un diálogo con la realidad social, que por supuesto trata de ser horizontal, nunca es a ir a enseñar, mucho menos sino a dialogar, a acompañar, a tratar de intentar aportar entre múltiples saberes, los saberes de lo que somos nosotros, que somos juristas, abogados, abogadas, y lo que podemos aportar en ese sentido. En este sentido, lo novedoso es justamente que nosotros cuando hacemos ese trabajo de campo reinterpretamos, resignificamos, y aquí no lo estamos haciendo, aquí estamos, sí se puede hacer en algunos artículos sobre los casos, pero justamente al tú poner el testimonio, estás dándolo, no dándole porque la voz la tienen, sino visibilizando justamente la voz directamente de las y los compañeros que están en la lucha social. Esto es muy importante, me parece bellísimo. También es un ámbito de justicia esto, porque son ellos los que están poniendo el cuerpo y la corporalidad viviente y sus sentimientos y su sentir y su lucha, y son ellos los que están en riesgo. Regularmente nosotros acompañamos, pero los que están en riesgo son ellos y ellas, están las luchas sociales. Y es importantísimo, justo, tiene mucha justicia que nosotros le demos el espacio en estas redes académicas de investigación. Y también por humanidad, porque siempre estamos pensando en el bien del pueblo o el bien de los grupos sociales, pero llega un momento en que hacemos la abstracción, ¿no? Siempre como académicos, y nos separamos de lo que está sucediendo allí hasta cierto punto a la hora de abstraer y de escribir, etc. Y yo creo que al leer sus nombres, sus apellidos, sus vivencias, sus diálogos, aunque realmente también es una entrevista, las palabras, el sentir pensar de estos compañeros y compañeras, a mí me parece buenísimo en el libro. Y es cualitativo y yo creo que debería incorporarse en todo tipo de creación de investigación, de pensamiento jurídico crítico en adelante, siempre y cuando los compañeros y compañeras estén de acuerdo, quieran participar en el proyecto, etc., etc., ¿no? Que es un punto de inicio. Eso quería decir lo novedoso, lo cualitativamente superior que es el libro en este sentido. Y bueno, y ahora como segundo punto, y ya voy a ir, no voy entrando al este era el meollo de uno de los puntos que quería tratar. El segundo punto es, ¿por qué tiene articulado pensamiento jurídico crítico todo el texto? En el pensamiento jurídico crítico, históricamente, tú puedes rastrear pensamiento, ustedes todas podemos rastrear históricamente pensamiento jurídico crítico o críticas a las posiciones dominantes del derecho. En el siglo XIX, contra el formalismo jurídico. En el siglo XX, contra los positivismos jurídicos. No vamos a hablar de las escuelas, de todo eso, porque no, se nos va el tiempo. Pero pensamiento jurídico crítico en sí lo vas a ubicar con más certeza en la segunda mitad del siglo XX. No voy a hacer historia, hemos escrito sobre eso, hay muchas cosas por ahí ya sistematizadas, pero me interesa este momento, el momento de los años 90 para acá, hace 30 años aproximadamente, donde sí ha habido un boom a partir de un contexto sociopolítico mundial, como es la caída del campo socialista, el hacer que esa caída del campo socialista también hiciera que toda una serie de sujetos, lo que hoy se llama sociología un poco, que no nos gusta mucho, pero grupos vulnerables, que en derecho ya están muy definidos, ¿no? Como migrantes, mujeres, que las luchas fueron históricas, pueblos indígenas, no, las luchas no empezaron a los 90, empezaron al inicio del siglo XX, pero fueron más visibilizados en sus propias luchas, en sus propias demandas como grupo. Y justamente esta visibilización y el fortalecimiento de las estructuras internacionales y regionales de derechos humanos también tienen un papel acá. Entonces, en ese contexto, evidentemente el derecho o el derecho visto como saber ha tenido una gama, también terminaron las dictaduras en América Latina, empezaron ahí a pensarse cómo pensar lo jurídico, como una reivindicación, por ejemplo, en Argentina de la memoria con respecto a la dictadura, que son uno de los primeros que empiezan a pensar el derecho políticamente en este sentido. Y hay muchas aristas, no quiero indagar tanto, pero lo que quiero es que entiendan que en estos últimos 30 años hay una construcción muy plural de los pensamientos jurídicos críticos, que son muchos, no son uno. Somos un conglomerado de profesores, profesoras, académicos, activistas, juristas, en todos los ámbitos, que nos ha interesado construir procesos de reflexión sobre el fenómeno jurídico anclado en una serie de principios en los cuales tenemos puntos comunes, aunque lo hagamos desde la sociología o desde la antropología o desde el marxismo o vayamos uniendo interdisciplinariamente el marxismo como base epistémica de todo, pero también usamos teorías críticas, teorías decoloniales, feminismos. Todo esto se va uniendo y se va armando una amalgama muy interesante que hoy por hoy tiene una base epistémica. ¿Cuál es? Lo voy a decir muy rápido. La totalidad social. El análisis del derecho en la totalidad social. Cuando ustedes leen el libro, ojalá lo puedan leer o puedan leer algunos artículos en su clase o algo, porque lo pueden agarrar de estudio un día, un artículo en la clase, debatirlo. Está bueno. Está buenísimo, de verdad. Lo agarran y se van a dar cuenta que no hay un autor o autora que no haya pensado lo que está analizando sin pensar la correlación de fuerzas, el fenómeno jurídico relacionado con la política, la economía, lo social, las incidencias, aunque incluso te analice leyes, te analice el contexto, eso es totalidad social. No pensar el derecho como norma, única y exclusivamente, sino pensar el derecho como un fenómeno que se interrelaciona con relaciones de poder. Es el derecho como un fenómeno de relaciones de poder. Y no es la norma y solamente, hay cambios normativos, eso es lo que más se ve. Pero detrás son relaciones de poder constantemente de grupos económicos, de actores políticos, de agentes, etc. Lo otro que se ve, y el segundo punto que voy a tratar, hay más aristas, pero voy a tratar los que más se ven, es la crítica negativa. El pensamiento jurídico crítico es fenómeno jurídico de la totalidad social, crítica negativa con crítica positiva, rápidamente, crítica negativa. Estos son temas filosóficos que sobre todo se pueden ubicar muy bien en materia de noción de la crítica, la crítica de Frankfurt, sobre todo la crítica negativa, está muy conceptualizado, pero la crítica positiva es una reconstrucción que viene posterior y viene con los acompañamientos de las luchas sociales. La crítica negativa es esto que hacemos todo el tiempo, ¿no? Esta ley tiene esto mal regulado, lo que hicieron fue tal cosa, privatizaron, ¿qué dice el libro? Que privatizaron lo público, como dice Arístides, que el maíz, por ejemplo, es una relación social, se lo dice muy bien el texto de Oscar Arnulfo, que el maíz no es el maíz es una relación social que pasa por la propiedad, que pasa por una serie de dominaciones, de elementos culturales, de elementos de construcción histórica social de México, para hablar del maíz y hablar de la bioseguridad y hablar de lo que han hecho jurídicamente con esto. Entonces es muy interesante cómo no solo la totalidad social, sino esa crítica negativa de lo que se ha hecho. Y la crítica positiva es esa segunda parte del libro, donde tú empiezas a hablar de cómo se responde ante esos fenómenos de dominación y opresión. ¿Quién responde y cómo se responde? Pues la resistencia, los pueblos indígenas, los movimientos sociales, las luchas sociales, siempre hay una respuesta. Nunca hay siempre solo dominación y opresión, siempre hay contrahegemonía, contra procesos de opresión, construcción en contra de esos procesos de dominación y opresión. Y en este set, y también hay hegemonías y contrahegemonías. Y ahí es donde hay una construcción importante, y ese es muy articulador del pensamiento griego crítico. No nos podemos quedar en la crítica negativa, tenemos que construir otra cosa. Tenemos que cambiar el proceso de dominación en el cual vivimos y opresión. Y ahí es el último punto de la crítica, del pensamiento griego crítico, o plural. La crítica griega es una de las escuelas. Y ya con esto cierro, que es tenemos que cambiarlo en función de la transformación social, de transformar las condiciones de la opresión en que vivimos. Entonces, lo que quise un poco exponer epistémicamente, lo que yo hago en filosofía y derecho, en toda la parte del pensamiento jurídico crítico y todo lo que pongo, es exponerle cuatro puntos, hay más, pero los cuatro puntos básicos que se pueden ver muy bien en el libro, que es el análisis del derecho a la totalidad social, la crítica negativa, la crítica positiva y justamente todo el proceso de cómo describir los deseos no solo de resistencia y las acciones de resistencia, sino de transformación social, de las condiciones de opresión en que vivimos. Siempre vivimos en condiciones de opresión y siempre en condiciones de dominación y opresión. ¿Y por qué siempre las hay? No tiene que ver por el Estado, tiene que ver porque vivimos en un sistema capitalista que es opresor y dominado por excelencia y desigual y violento, porque esas son sus características para desarrollarse. Esa es su vía. Y justamente lo que hacemos desde esta línea de trabajo y este pequeño aporte que tratamos de acompañar y de construir entre todos y todas es por lo menos también darle unas bases teóricas, epistémicas para poder seguir construyendo textos como este que los invito mucho a leer, que están muy interesantes, que pueden debatir un capítulo, solamente uno, en clase, escojan lo que más les guste, ya sea de la crítica negativa o de la positiva, la construcción de los procesos sociales de los pueblos indígenas o de los testimonios, y desde ellos mismos pueden deducir todo esto y sobre todo tratar de ver con ustedes a futuro, porque eso es lo que para eso vinimos hoy acá, no para presentar el libro nada más, se puedan un poco empapar y pensar que ustedes también pueden ser actores de acompañamiento de luchas sociales y ayudar en esto a cambiar un poco el mundo en el que vivimos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a Milay por sus palabras. Creo que nos proporcionó elementos muy interesantes para comenzar esta charla sobre las bases epistemológicas para comenzar a indagar sobre el pensamiento crítico y también sobre esta necesidad de la crítica de que tenga un anclaje con la realidad concreta para ser un componente de la transformación social. A continuación, escuchamos a la doctora Ixel Maldonado. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a esta presentación del libro de derecho, despojo y luchas sociales, análisis sociopolíticos y testimonios de luchas frente a la desposesión. Muchas gracias por haber venido. Bueno, este libro, pues como ustedes saben, fue coordinado por la doctora Aleida Hernández Cervantes y el doctor Francisco López Bárcenas, quienes pues tuvieron esta gran iniciativa de llevar a cabo esta obra colectiva en la que se presentan diversos análisis y reflexiones en materia sociojurídica sobre diversas iniciativas de despojo capitalista, ¿no? Y las respuestas a estas iniciativas, ¿no? Pero además, como bien mencionaba la doctora Milay, algo muy valioso de este libro, ¿no? Y que celebro también de manera especial, es que se presentan y se reúnen una serie de testimonios de luchas frente al despojo, ¿sí? En la voz de sus participantes, de estos defensores del territorio y el ambiente de diversas partes de México, ¿no? De diversos casos. Que bueno, accedieron generosamente a proporcionarnos sus testimonios a través de diversas entrevistas, algunas de las cuales yo tuve la oportunidad de realizar, y bueno, que están plasmados en este libro, ¿no? La estructura de este libro entonces es pues más o menos esa, una primera parte sobre estos diversos análisis y reflexiones en materia sociopolítica sobre iniciativas de despojo capitalista en torno a bienes o recursos naturales diversos como el petróleo, los minerales marinos, el maíz, ¿no? También se presentan algunos artículos sobre instrumentos de defensa de los derechos humanos e indígenas, que me parece que es el artículo del doctor Bárcenas. Y bueno, yo en lo personal contribuyo con un artículo en el que reflexiono acerca de, bueno, la existencia a nivel internacional de diversos consensos que se conformaron en el siglo XX, un consenso internacional en materia de derechos indígenas en el que pues efectivamente se acordó a nivel de la comunidad internacional en reconocer y defender los derechos de estos sujetos colectivos y que se plasmó o que terminó plasmado en instrumentos jurídicos internacionales de suma importancia hoy en día, como el Convenio 169 de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Por citar los tres instrumentos jurídicos más internacionales más importantes en esta materia. Pero, por otra parte, y como lo expongo en el artículo de mi autoría, en el siglo XX se conforma, paralelamente a este consenso sobre los derechos indígenas, se conforma otro consenso, esta vez un consenso de carácter hegemónico, ¿sí? Sobre los modelos de desarrollo y las políticas económicas a implementarse en los países del mundo. ¿A qué me refiero? Al consenso de Washington, por una parte, y al consenso de los Comores. Estos dos consensos derivan a su vez en la producción de dos modelos, perdón, en la existencia de dos modelos de producción jurídica. Por una parte, el modelo de producción jurídica de los derechos humanos y por otra parte, el modelo de producción jurídica o el modelo jurídico del neoliberalismo, ¿no? Estos modelos jurídicos a su vez expresan o se retoman al interior de los diversos estados en términos de diferentes normas, normatividades que se implementan y que se contraponen al interior de los estados. Entonces, en países como México, ¿no? Por ejemplo, del que yo hablo en este artículo, existen por una parte instrumentos de defensa de los derechos indígenas. México está comprometido en la defensa de los derechos de estos sujetos colectivos, pero también está comprometido con los intereses y derechos de diversos agentes económicos privados que operan en territorios indígenas, ¿no? Por eso el artículo se refiere a cómo se contraponen estos dos modelos de producción jurídica de carácter antinómico en el caso de lo que yo llamo el México extractivista. También quisiera destacar en el marco de este libro y de manera especial un caso de esta serie de testimonios de luchas contra el despojo que a mí me involucra, digamos, ¿no? De manera pues directa, ¿sí? El testimonio de Francisca Zamora, defensora del territorio y el ambiente de Ixtacamacitlán, Puebla, de donde yo también soy originaria. Yo no participé en esta lucha social, pero tengo el gusto de conocer a Francisca y a otros participantes de esta lucha. Y bueno, Francisca nos aporta su testimonio y este testimonio es muy importante, no solo porque yo sea de ahí y me llegue, digamos, ¿no? Como afectivamente, ¿no? Es muy importante porque este caso, no sé si lo han oído, pero acaba de llegar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde fue resuelto finalmente a favor de los ejidatarios y comuneros movilizados. Se cancelaron las concesiones que había otorgado el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón a la empresa minera Alma del Minerals en el territorio de Ixtacamaxtlán, Puebla. Y pues afortunadamente se frenó esta iniciativa extractivista, ¿no? Con la cual pues se pretendían apoderar de los bienes naturales pues de mi pueblo, ¿no? De Ixtacamaxtlán. Entonces, este testimonio, les digo, de esta gran defensora del territorio y el ambiente, una persona muy, muy tenaz, muy perseverante, al igual que todos los que participaron en esta lucha, pues viene en este libro, ¿no? Entonces, al igual que otros testimonios, como por ejemplo la lucha del pueblo Seri contra otro proyecto minero en la isla Tiburón, en Sonora, la lucha del Zapotillo en Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente es una obra muy, pero muy importante y trascendente, estoy segura. Entonces, pues yo los convino a que pues la lean y a que reflexionen en la materia, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Ixel por sus palabras, que me parece resume de una manera muy interesante esta antinomía entre el consenso neoliberal y extractivista por un lado, y por el otro lado pues esta pretensión de garantizar los derechos humanos, los derechos indígenas, y de cómo una adecuada garantía de estos derechos implica pensar más allá de esta autonomía, de esta antinomía. Pasamos a escuchar el comentario de la doctora Socorro Apresa. Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar aquí con ustedes y especialmente acompañada por personas tan queridas para mí. ¿Sí? Es una mesa que agradezco por ello especialmente. A Laida, hace mucho tiempo que yo la conocía, pero no tenía cercanía. Era por sus tesistas que yo la conocía personalmente y por algún libro que me llegó algún día. Y le agradezco la oportunidad de estar hoy con ella. A Milay hace un rato que nos conocemos, pero ha sido hace poco tiempo que hemos podido dialogar todavía con mayor profundidad. Una académica además muy querida por los estudiantes, las y los estudiantes y les estudiantes, y que agradezco que esté hoy aquí y que siempre nos aporte tanto, ¿no? Y Ixel, pues por toda su lucha, muchísimas gracias. Y pues Armando, ustedes saben, especialmente es una persona a la que yo quiero mucho y admiro, y también acompañada por la doctora Abril Luz Canga, que es finalmente alguien que nos arropa y que suele apoyar las propuestas que le hacemos, y le agradezco muchísimo. También al director de la Facultad de Derecho, porque apoyó también la posibilidad de que se hiciera esta presentación de este libro. Sin más, pues creo que aquí lo que nos está reuniendo es la publicación del libro de Aleida, y adelanto una cuestión muy importante. Los dos coordinadores es la doctora Aleida, pero también está aquí Pancho, y yo siempre le digo, de entre la gente más cercana a él es Pancho López. Pero es una persona que además ahorita está trabajando en un tema muy interesante, que es la construcción de una teoría del derecho indígena. ¿Sí? Y creo que vale la pena destacarlo también. Pero vamos me voy a centrar en algunas de las cuestiones que ya se mencionaron y que coincido tanto con Milay, como con lo que es con Ixel, de que realmente uno de los ejes centrales de este libro pues es la contraposición, ¿no? De lo que viene siendo esa lógica del despojo, ¿sí? Y directamente con lo que son los movimientos de resistencia. Y entendiendo estos movimientos de resistencia como, desde esta perspectiva, como lo que son luchas por la vida. Creo que eso es importante hacer énfasis. Y también quizás, esto también se destacó por las dos académicas que me antecedieron, la riqueza del libro está precisamente en esa primera parte que reúne académicos y académicas, pero desde ese enfoque crítico y ese enfoque multidisciplinario, y a su vez también algo que creo que vale la pena tomar en consideración es esas narrativas de los diversos movimientos y agrupaciones, ¿no? Esas agrupaciones, esos movimientos que finalmente tienen un uso contra el hegemónico del derecho en defensa de lo que es el territorio y por la preservación de modos de vida, ¿sí? Como lo son los movimientos en este caso, y uno de ellos pues, precisamente tiene que ver con la comunidad Dixel. Creo que eso es muy importante. Otro de los aspectos que también se destaca por parte Dixel, que coincido con ella, tiene que ver precisamente con esta lógica neoextractivista y también con ese pluralismo jurídico transnacional. Esa noción de ese pluralismo jurídico transnacional que directamente tiene que ver con o se caracteriza por cuestiones que a nosotros nos interesan y donde estos movimientos y estas resistencias tienen que ver muchísimo, que es precisamente pues por ese imperio de la injusticia, de la irracionalidad también de lo que viene siendo el capital, ¿sí? Y que tiene una razón de ser de la acumulación de la riqueza, ¿sí? Y que en su paso, algo muy importante que tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas, desmantela las redes de comunidad. Desmantela esas redes de comunidad, ¿para qué? Para generar violencia, para generar pobreza y también desigualdad. Creo que eso es muy importante tomar en consideración. Incluso en alguna charla que tenía con los estudiantes de Derecho Indígena, les planteaba algunos casos que tienen que ver con cuestiones extractivistas y mineras, ¿no? Cómo precisamente esas lógicas del capital llevan a directamente a desmantelar esas redes comunitarias, ¿no? Y a través de lo que era la violencia, yo les decía, en esta comunidad no está aquí, dentro de lo que es el análisis de San José Progreso, Oaxaca, se caracterizó por eso, ¿sí? Por cómo directamente se debilitaron lo que son esas construcciones, esas redes de la comunidad, ¿no? A través del uso de drogas incluso, y cómo divide a la sociedad, a la comunidad, y quién apoya a la minera, al proyecto minero, y quién no, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad. Y me parece importante tomarlo en consideración. Otro de los aspectos que creo que, y que también mencionó Milay, que me gustaría mencionar, es que en este pluralismo jurídico transnacional observamos al derecho definitivamente como un espacio de disputa, ¿no? En el que diversos actores sociales se juegan la creación finalmente de narrativas y de además de polos contrahegemónicos en los que se aspira definitivamente construir un nuevo sentido social jurídico, que permite plantear alternativas frente a crisis presentes, de donde yo les diría que definitivamente podemos dejar desde la Facultad de Derecho de seguir definitivamente donde es indispensable una crítica radical precisamente a esta racionalidad jurídica presente, así como tomar en cuenta precisamente el tema de la globalización jurídica, que tiene como uno de los fines crear normas, instituciones, ¿sí?, que permitan al capital lograr los propósitos de disposición, legitimación de acciones de las empresas y otros actores transnacionales, y a la vez arropar estos procesos de despojo, ¿no? Y además aquí creo que es bien interesante tomarlo en consideración con algo que comentó Ixel, bajo un discurso de un rostro humano, ¿no? Un rostro humano lo que explica desde esta perspectiva con las estructuras jurídicas, o se explica más bien dicho con las estructuras jurídicas del despojo. También se crean discursos y normas que protegen desde esta perspectiva los derechos humanos, ¿no? Y eso es, creo que, una cuestión que hay que tomar en consideración. De ahí que yo también podría señalar que definitivamente en este contexto es indispensable, ¿no?, continuar con herramientas analíticas desde esta perspectiva de gran relevancia, como son conceptos como conceptos de acumulación del despojo que ya han sido planteados por David Harvey, ¿sí? Y que creo que definitivamente junto con los conceptos de estructuras jurídicas del despojo, que además analiza este marco conceptual la doctora Leida Callejas, que sería muy importante que nos acercáramos precisamente a ese artículo, pues estos sirven definitivamente de un marco teórico a todo lo que son, yo diría, a esa reunión de académicos y académicas desde ese enfoque crítico y multidisciplinario, pero también esas narrativas de estos movimientos de resistencia, ¿sí? Ya no me voy a quedar, no me voy a meter en otra cuestión porque creo que me entusiasmé demasiado. Y la idea es escuchar precisamente a la coordinadora de este libro, pero sí creo que es importante unirlo a otro comentario que habían hecho ya otra de las ponentes, y es el tema definitivamente de una de las críticas que encontramos en el libro, ¿no? Que es esa crítica a ese ideal de desarrollo, ¿no? Y que lo hemos dicho en las clases de derecho indígena, ¿no? Sin que exista un montón, aquí hay una crítica y es interesante, ese ideal de desarrollo en el que no hay, podríamos decir, un auténtico consenso, además, científico mundial sobre los beneficios de ese modelo, ¿no? Y sin que haya, se haya demostrado cabalmente su mayor eficiencia productiva también, ¿no? Frente a los cultivos convencionales, en este caso que tuvo que ver con algunos también de los análisis que hay dentro de la obra, que es la de Óscar Arnulfo de la Torre Lara, que analiza cuestiones de soberanía alimentaria dentro de lo que son los artículos del libro, que creo que es muy importante tomar en consideración. Y desde esta perspectiva, sí, vale la pena que tomemos en consideración que se olvida que más allá de lo que vendría siendo esta economización de la vida que plantea lo que es el neoliberalismo, la milpa no es solo una instancia productiva, ¿no? Empezando a tomar en consideración esto, sino también es una organización, algo que también se destaca dentro del libro, biocultural, ¿sí? Y que el maíz es un tejido de las relaciones, además, que involucra cuestiones de saberes. Bueno, en el libro dice epistemologías, pues de saberes, ¿sí? Y de espiritualidades, formas de estar, de pensar colectivamente. Que creo que eso es una de las cuestiones más enriquecedoras de esta publicación. De modo que, o de esta manera, a mí me parece que el proyecto civilizatorio del neoliberalismo se configura como una colonización, y eso es lo terrible, ¿no? De lo que viene siendo la imaginación, del pensamiento y de los cuerpos, que también lo decían Nila y Burros. No podemos olvidar eso. Y que toda idea de comunidad, que creo que eso es lo que atraviesa esta publicación, toda la idea de comunidad, de autonomía, de reciprocidad y de solidaridad pretenden ser borradas. ¿Sí? Y por eso la relevancia incluso de la asignatura de lo que es este derecho indígena. Hay otro artículo, con ese quiero cerrar, que creo que es muy interesante, es el de Cuitláhuac Lina Ramos, ¿sí? Que también nos destaca, desde esa perspectiva, uno de los últimos libros, precisa la forma en que la tradición liberal y la forma hegemónica política propia del occidente, la dominación ejercida sobre los pueblos originarios a través del paradigma del Estado, del paradigma del Estado se explica, como lo hemos dicho, por la negación de subculturalidad en un plano de desigualdad estructural, ¿sí? Y hace una crítica bien importante de lo que es el derecho a la consulta. El derecho a la consulta indígena, ¿sí? Desde esta perspectiva, dentro de este artículo, y a mí me parece que vale la pena mencionar, porque definitivamente lo que él quiere destacar, que es definitivamente incluso esta figura, podríamos decir que podría estar fundada en algo que nosotros hemos visto en la clase a través de uno de los seminarios de discusión, leyendo a Silvia Rivera Cusicanqui, realmente esta relación con el Estado y los pueblos y comunidades indígenas no es más que una simulación o un ventriloquismo de élites, ¿no? Que es algo que nosotros hemos destacado en la clase, y que da primacía a los presupuestos ontológicos y epistemológicos de Occidente, borrando precisamente la existencia de los otros, de las otras, ¿sí? Y volviendo imposible cualquier auténtica interlocución. Creo que eso ha sido como una de las características de los seminarios que nos reúnen, y que agradezco que siempre nos acompañen en eso, lo que es Armando. Y yo solamente cerraría que definitivamente hoy es el reto, uno de los retos más importantes, bueno, hay muchos, es necesario una invención de nuevas formas, ¿no? De nuevas formas y de horizontes de normatividad que permitan resistir definitivamente estas actuales lógicas del despojo, que implica definitivamente algo que sí hay una postura unívoca dentro de esta mesa, que es una crítica radical a la violencia estructural, a esa violencia estructural neoliberal que es la condición, en este caso, es una condición de la posibilidad del derecho actualmente existente de lo que vendrían siendo sus incumplitudes, ¿no? Y el libro que tengo, definitivamente el gusto, lo que nos reúne el día de hoy, que estamos aquí presentando, pues definitivamente es un ejemplar de esa contribución colectiva. En verdad, muchísimas gracias por ello, Aleida, y pues para mí sería suficiente. Agradecemos a Socorro por su participación, en la cual destacó varios puntos, entre ellos pues esta contraposición entre el modelo civilizatorio del capital, que como mencioné es un modelo colonizador de los pensamientos, los cuerpos, y por el otro lado estos procesos que sobre todo se han dado en el sur global, de lucha por la vida, de lucha por la dignidad, en los que se busca resignificar la imaginación jurídica, política y social en la búsqueda de la construcción de otros mundos posibles. Vamos a concluir con el comentario de la coordinadora del libro, doctora Leida Planas. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Principalmente quiero agradecer mucho a la Facultad de Derecho, a la dirección, por permitirnos compartir esta obra colectiva. Agradezco mucho las gestiones de la doctora Socorro Apresa. Es una profesora, si es profesora de ustedes, es una profesora tenaz, con mucha fuerza en la docencia, con mucho amor que tiene a la docencia. Gracias, Socorro, por esa pasión, por inculcar en esta facultad esa pasión por la enseñanza y por el amor al derecho. Quiero agradecer a la doctora Abril Uscanga, coordinadora del Seminario de Filosofía, porque hemos estado unidas en muchos temas, somos profesoras del posgrado de Derecho. Yo me siento como en casa, pero la casa de al lado, la casa del posgrado. Pero cuando vengo aquí con profesoras como Milay Burgos, me siento con profesoras como Socorro también, y la profesora Abril Uscanga, y también Armando, que está en todo ese trayecto de estar en la investigación y la docencia, que queremos verlo pronto también. Me siento todo el tiempo acompañada desde una perspectiva comprometida con el derecho crítico, con el derecho que mira muchos horizontes, que no solamente se concentra en la norma. Y me acompaño también con personas como la doctora Excel Maldonado, que ella es de formación en ciencias políticas, en ciencias sociales, fundamentalmente, pero que hemos trabajado juntas también en el campo del derecho, en el campo de las luchas. Ella se acerca al CEIJ, hace una estancia postdoctoral y a partir de ahí, junto con otros colegas y otras colegas, empezamos a construir la idea de este libro. ¿En qué sentido? Quiero contarles primero cómo nos aproximamos en la investigación en esta obra. Es una obra que parte de preguntarse, en primer lugar, ¿qué función tiene el derecho en los procesos de despojo en nuestro país y en América Latina? Es decir, ¿cuál es la función que están teniendo las legislaciones, las políticas públicas, las normatividades en procesos profundos y problemáticos de apropiación de los bienes comunes, de los recursos naturales, de los territorios, del agua, del petróleo, de la energía, en fin, una serie de bienes comunes que se nos están arrebatando por el capital, por procesos de despojo, de acumulación, por desposesión, como diría el geógrafo crítico David Harvey. Cuando nos hacemos esa pregunta, las preguntas de investigación son muy importantes para echar a andar una investigación. En este caso nos aproximamos desde distintas disciplinas. Es decir, le preguntamos qué está haciendo el derecho en estos procesos de despojo, sí, pero no lo hacemos solamente analizando la ley. No lo hacemos solamente analizando la norma, la sentencia judicial, la política pública. Lo hacemos preguntándole también a las distintas disciplinas sociales. Lo hacemos de manera interdisciplinaria. Siempre importa el enfoque. Milay ya nos hizo favor de explicarnos cómo es acercarnos al derecho desde el pensamiento crítico. Pero ahora, desde el pensamiento crítico, también hay que explicar que estos, este tipo de procesos tenemos que entenderlos desde las miradas amplias y profundas de las ciencias sociales. Es decir, este texto se construye desde la ciencia política, desde la sociología, desde la economía, desde la voz propia, como bien lo decía Kixel, también Milay y Socorro, desde el cuerpo que ponen quienes luchan en el territorio frente a esos procesos de despojo. Y eso es muy importante porque desde la noción de epistemologías del sur, nosotros tenemos que tener en cuenta todo el tiempo en este tipo de investigaciones la voz de los implicados, la voz de quienes están padeciendo esos procesos de despojo. Y lo tenemos que hacer no desde la noción de verticalidad de la academia, sino lo tenemos que hacer desde una noción de horizontalidad metodológica. Es decir, trabajamos, analizamos las luchas, pero con ellos, no frente a ellos, no como objetos de estudio, sino como las personas que están viviendo eso y construyendo las soluciones. Y toda la metodología que implica entender desde la mirada de ellos qué es lo que están padeciendo y cómo están construyendo las soluciones. En ese sentido, por eso hay un apartado muy especial que Milay estaba destacando, que le parecía original, porque en las anteriores investigaciones, como bien dice ella, tenemos trabajando alrededor de 18 años juntas y hemos construido distintas investigaciones, pero no habíamos llegado como al punto en el que los implicados tomaran voz en los libros, desde su voz. Y ahí sí quiero agradecer y destacar mucho el trabajo que hizo la doctora Ixel Maldonado, porque aquí hay 5 testimonios de luchas. Ustedes los van a poder leer, ojalá que la doctora Socorro Apresa y nosotras también, y quienes ustedes quieran, les hacemos llegar el libro o acérquense al libro, está en la biblioteca del CEIT, en la Torre 2 de Humanidades, va a estar aquí en la Facultad de Derecho, porque son investigaciones que están haciendo sus profesores. Y eso es algo muy importante, porque cuando sus profesores también investigan, tienen doble ventaja ustedes porque pueden no solo ir al libro que dijo que alguien publicó, sino que también es una profesora o un profesor que se adentró en una investigación, participó de ella y además viene al aula, viene a un foro y les dice y les cuenta de qué fue esa investigación, de qué está hecha, cuáles son los problemas y cuáles problemas de investigación, pero que son problemas de la realidad. Y cuáles son las herramientas metodológicas y conceptuales con las cuales pueden y podemos investigar. Entonces les cuentan de primera fuente, les cuentan de primera voz, siempre pongan un poquito de atención si sus profesores, sus profesoras también hacen investigación, porque quiere decir que les van a contar muchas cosas que están investigando y que están construyendo conocimiento que les van a acercar en el aula, ¿no? Muchas veces también les tocan profesores o profesoras litigantes, profesores y profesoras que están en la administración pública y eso, o en el Poder Judicial. Y eso es muy, enriquece mucho la mirada porque se los les plantean el conocimiento casi como si fueran actores del conocimiento producido. Eso es como un tip que les transmito para que estén pendientes de a qué se dedican sus profesores y puedan ustedes sacarles aún más jugo, ¿no? Bueno, yo como investigadora les tengo que comentar un poco cuál es el trayecto de la metodología de este libro. Empecé por comentarles que es una aproximación a los procesos de apropiación que hace el capital de los bienes comunes, de los recursos naturales, de lo que nos es común a todos, pero también de todo lo que tiene que ver con bienes públicos, que también son, tienen conceptos distintos, pero los bienes públicos nos pertenecen a todos, aunque lo administre el Estado, nos pertenecen a todos. Bueno, aquí, ¿cómo nos estamos acercando a estos procesos de apropiación que hace el capital? A través de preguntarle al derecho, con las leyes, con las normas, con las decisiones judiciales o con el derecho internacional, de qué manera el derecho convierte en norma esa apropiación o ese despojo. Y por eso hemos trabajado el concepto de estructuras jurídicas del despojo. Estructuras jurídicas del despojo son mediaciones institucionales para la desposesión. Gracias. Mediaciones institucionales para la desposesión. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes vean una reforma como la reforma energética de 2013, que fue una reforma estructural muy importante, que seguramente ustedes han revisado en alguna de sus materias, esa reforma en gran medida, y aquí lo decimos con fundamento teórico, conceptual, empírico, privatizó el petróleo en nuestro país en ese momento y desmanteló una serie de instituciones estatales muy importantes que administraban el recurso y lo trasladó a empresas privadas, a que podían las empresas nacionales y transnacionales pues también administrar y explorar nuestros mares, nuestras tierras. Esos son procesos de apropiación y de despojo que, convertida en una ley, tenemos que revisar cuáles son los elementos, tenemos que revisar cuál es el contexto. Entonces, acercarnos a una ley, a una reforma estructural, sin entender el contexto, por ejemplo, económico, político, social, y los intereses que hay detrás, quiénes son los implicados, quiénes son los beneficiados de una ley, quiénes son los afectados. Es algo que hacemos mucho desde el pensamiento jurídico crítico, como bien lo dijo la profesora Milay, ¿no? Y lo hacemos porque si nos quedamos con la noción de neutralidad de la ley, no vamos a entender con mucha claridad de dónde viene, a quiénes beneficia, a quiénes afecta, qué desmantela, qué afectaciones hay en las figuras jurídicas que defienden los derechos humanos, por ejemplo. Y en qué sentido podemos ir desentrañando la noción de interés creado que está detrás de una norma, detrás de una ley. Esto está planteado aquí, pero desde la geografía política, desde el derecho, desde la ciencia política, desde la economía y desde la voz de los afectados. Por eso está el apartado de los testimonios. Los testimonios implicaron una serie de entrevistas y también implicaron la participación en foros y en seminarios de investigación de los propios implicados. Fuimos a comunidades también a trabajar con ellos, porque hay algo que tenemos que hacer con mucho cuidado cada vez que se trabaja con comunidades indígenas. Ellos ya no quieren extractivismo académico. Bueno, tú tienes un objeto de estudio, una pregunta de investigación, qué bien, por tu SNI, por tus publicaciones, por tu universidad. Pero a mí, eso, a mí, ¿en qué me resuelve? Nos dicen las comunidades ahora. A mí eso, en qué resuelve mis problemas? Que tú los investigues, pues tu trayectoria académica, bien. Pero ¿en qué me viene bien a mí como comunidad que tú te intereses por investigar este tema? ¿Qué me va a dejar a mí como comunidad? Entonces tienes que establecer un acuerdo honesto y un acuerdo horizontal de trabajo y de acompañamiento. Por eso aquí somos muy cuidadosas de decir que son acompañamientos. No es que la académica, el académico va y lo observa, observa el fenómeno que está ocurriendo en esa comunidad y a la comunidad, simplemente con una distancia, esta distancia metodológica, neutral, objetiva, no. Aquí lo estamos haciendo nosotros desde una academia militante, con compromiso social. ¿A qué nos referimos con academia militante? A que es una academia que está comprometida con los problemas sociales y con la resolución de ellos, y pensar los temas en términos de cómo nos aproximamos a las respuestas con ellos y con ellas. No desde una noción de jerarquía, por eso les decía que está planteado también desde el pensamiento crítico, desde las epistemologías del sur, que implica que no podemos tomar una posición de jerarquía frente a comunidades indígenas en ningún momento. Y para nada. Entonces esto es una construcción colectiva, horizontal, que implicó un respeto y una reciprocidad con las comunidades indígenas, con las comunidades y los pueblos de los que se está abordando en este libro. Hay también, por eso le pusimos análisis sociojurídico y testimonios de luchas frente a la desposesión, porque también hay análisis sociojurídico de las reformas estructurales que se dieron, algunas de las reformas estructurales que se dieron en el que hemos llamado muchos el periodo intensivo neoliberal de reformas estructurales en nuestro país, que fue de 1992 fundamentalmente, aunque hubo varias anteriores a 1992, pero las más fuertes y profundas empezaron en 1992 con la reforma al artículo 27 del campo y luego las reformas a la seguridad social y luego vinieron las reformas a la energética y luego se dio todo esto de 1992 hasta el 2013 más o menos, es el periodo intensivo de reformas neoliberales estructurales. Esas permean en los procesos de apropiación y de despojo, de apropiación de los bienes comunes, de los recursos naturales, de los bienes públicos. En ese sentido, hacemos esto que decía también la profesora Milán, la crítica negativa y la crítica positiva. Es decir, ante esos procesos de reformas estructurales, de privatizaciones, de desregulación, frente a esos procesos, ¿qué hacen los afectados y las afectadas? Luchan, se defienden, arman estrategias jurídicas, arman estrategias políticas, sociales, de defensa del territorio y de defensa de los bienes comunes, de lo común. Como decía don Pablo González Casanova, aprovechando que le hacemos un mini homenaje, porque falleció el día de ayer, es un gran pensador de nuestra universidad y de México y del mundo, uno de los más importantes pensadores de lo social, desde el pensamiento crítico, decía que había que ser optimistas, sí, pero que había que ser, que daba una esperanza también ser crítico, porque queremos un horizonte de posibilidad de un mundo diferente, por eso pensamos críticamente. Porque si no pensáramos críticamente, asumiríamos que todo está bien, que así sigan las cosas. Y hay mucho que hacer, hay mucho que transformar, hay mucho que cambiar. Y lo tenemos que hacer también desde el derecho. Y hacerlo desde el derecho implica que pensemos el derecho con miradas interdisciplinarias, con miradas de compromiso social y comprometidos también con una academia que apueste por estudiantes que sean críticos con la realidad que los circunda, no con estudiantes que reproduzcan el status quo de todo, que reproduzcan el modelo que ya tenemos cuando se nos está acabando la naturaleza, estamos acabando con la naturaleza, con los derechos, con el Estado, en muchos sentidos, en muchas partes del mundo. Y por eso tenemos que tener una mirada crítica para hacer propuestas distintas, para que seamos juristas comprometidos con la realidad social. De eso va este libro y pues están sumamente invitados a leerlo, a analizarlo críticamente también, porque ese es el pensamiento crítico, siempre tiene que estar dispuesto, si no lo fuera, no fuera pensamiento crítico, a ser criticado también. A buscar qué cosa puede entonces también mejorarse desde la academia que estamos haciendo, desde las teorías que estamos produciendo. Agradezco mucho, especialmente a la doctora Socorro Presa por la coordinación de este evento, a mis colegas, a la profesora Milay, que la queremos ver el siguiente semestre acá, otra vez con los estudiantes, a la doctora Excel Maldonado por ese trabajo tan comprometido aquí, a maestro Armando Bravo y a ustedes que tuvieron la paciencia de estarnos escuchando todo este tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Leida por este cierre. Creo que podríamos aprovechar el tiempo que queda del evento por si alguien de los asistentes quisiera plantear alguna pregunta a alguno de los panelistas. Bueno, dos preguntas y agradecimiento. Primero, yo soy estudiante de Derecho en una escuela privada, ya tengo una carrera, soy médica y la tercera. Y agradezco a José María de Lourdes López. Y la segunda, agradezco a la Facultad de Derecho de la UNAM, que también aquí, la misma de la UNAM. Yo sigo las redes sociales y cuando escuché derecho, despojo y lucha social, pues me interesó, ¿no? Y además pronto tengo que hacer mi tesis, ya pensando en eso y demás. Y bueno, les agradezco porque ahorita de hecho no había escuchado esta línea de investigación, lo que me gusta mucho, vínculo con la realidad, una nueva teoría en el campo. Y bueno, la investigación cualitativa, ¿no? Que esto es, bueno, no lo sabía, si lo sabía, pero en esta, a ver cómo puedo aprender de eso. Y algunos términos que me gustaron mucho, por ejemplo, solidaridad, ¿no? Que se está olvidando y demás. Y bueno, estoy muy interesada en el libro, pero cáncer, lo compro. Y muchas gracias. Y agradezco la facultad y por haber siempre sido la UNAM. Y bueno, estoy encantada y mucho gusto de haberlo. Muchas gracias. ¿Algún último comentario, reflexión, pregunta? Bueno, entonces con esto damos por terminado el conversatorio. Muchas gracias a todas y todos.